Yeah. He's showing El Villano. What? Villano. Espina dorsal. Colombia. Honduras. It's real hip hop, motherfuckers. Yeah. Hey, La Fonz, yo. Hip-hop 24-7 es lo que soy. Mírame con ojos elegantes, b-boy. No estoy para otra hierba, soy esto y nada más. Lo que toques, lo que sientas, lo que oirás. Hablo rap y escucho lenguas. Muchos solo entienden, pero ignoran. Fijen demencia y se ofenden. I'm a motherfucking junkie en el rap y soy un monstruo. Hago esto desde siempre, desde que probé el calostro. El hip-hop se acomoda a mis costumbres, hombre. Doy lumbre, vida y ritmo a tus letras, no te asombres, enda. That's on the mic. And when we rock up on the mic, we rock the mic. Rebeldes y con causa y por amor al H. Lo cargo en los genes del pene pa' que apapaches. Es parte de mi vida, no hay vacuna, no hay stop. Voy a la cama, me levanto como y vivo por el hip hop. Hip hop 24-7 es lo que canto. Digo lo que a muchos no nos mantienen al tanto. Hip hop 24-7 es como danzo. Siento el ritmo de la vida y sin descanso. Hip hop 24-7 así lo pinto. Con latas de aerosol al mundo le doy color. Hip hop 24-7 es donde estoy. Veme con oídos elegantes, vivo. No me conocen ni un poquito. Hago hip hop desde chiquito. Y los que me subestimaron ahora quieren pedacito del blanquito. Porque escucharon las rolas que he escrito. Y más no saben que este hijo de puta es todo un maldito en la tarima. Las calles las convierto en rimas. Todos los muros de mi barrio los rayé. Y no te imaginas el amor que yo le tengo. Represento y lo sostengo. Y el que ponga en duda mi palabra, fácil lo detengo. No es un género, una moda, un estilo, una tendencia. Esto es cultura, arte, vida, años de experiencia. El lenguaje de la calle se respeta, no es un juego. El DJ pone el ritmo y el MC te escupe fuego y te destruye. Que seamos pocos no me sorprende. Se nace siendo full rapero, esto no se aprende. No te fíes por mi apariencia. Mi nombre es Leash, motherfucker. La fucking diferencia. Hip hop 24-7 es lo que canto. Digo lo que a muchos no nos mantienen al tanto. Hip hop 24-7 es como danzo. Siento el ritmo de la vida y sin descanso. Hip hop 24-7 así lo pinto. Con latas de aerosol al mundo le doy color. Hip hop 24-7 es donde estoy. Veme con oídos elegantes, b-boy. Lo mío es HH 24-7. Duda si tú quieres. Así mi swagger lo prefiere. Porque no se lo esperan cuando les corto los niveles. Machete es el del flow que necesita psiquiatra de mente. Ahora yo soy el que mando. Mero, mero, mis versos pintan las paredes. Grafitero, dale, yo soy el Homero. El de la Odisea y el mismo de los Simpsons. Dale, hablen lo que quieran, que a mí me da lo mismo. Porque yo ando por acá y esos solo andan en lo mismo. Lo mío es rap, terrorismo, barba de talibán. Asalto tu caraván, represento a mi clan. Todo el día, esto es hip hop de verdad. Hip hop 24-7 es lo que canto. Digo lo que a muchos no nos mantienen al tanto. Hip hop 24-7 es como danzo. Siento el ritmo de la vida y sin descanso. Hip hop 24-7 así lo pinto. Con latas de aerosol al mundo le doy color. Hip hop 24-7 es donde estoy. Veme con oídos elegantes, b-boy. All these people that we all have in common, I think we all have a very personal message that they try to get across, and it's about more than just making money. All these people that are coming to this concert, before I ever met them, I was fans of theirs. So to work with these people in this kind of setting, it's a dream come true. This is the concert I've always wanted to see.